GPS Emaús, caminando con Cristo. Bueno, pues me toca el capítulo 36 de Génesis, los descendientes de Saúl. Un montón de nombres raros, rarísimos. No me he puesto yo a buscar. Yo la verdad que no soy así como muy erudita en historias de estas, soy bastante ignorante de estos temas, pero bueno, me he metido por ahí un poquito en internet a tratar de averiguar algo y tal, y lo que he hecho ha sido, pues he hecho casi como unos cuadritos. Digo, pues ya que es el mucho nombre mezclado, digo, si lo tenemos en un cuadrito, pues por lo menos hace un poquito más o menos la lectura, digo yo, y nos enteraremos un poquito más, ¿vale? Empiezo en el capítulo 36, versículo 1, dice: estos son los descendientes de Saúl, o sea, Edom. Por eso, cada vez que en la Biblia encontremos Edom tal, Edom cual, ya sabemos que son los descendientes de Saúl. O que los edomitas esto, los edomitas del otro, tal y tal y tal. Ya de aquí en adelante sabemos que Edom son los descendientes de Saúl, los edomitas son los descendientes de Saúl. Muy bien, aclarado eso, sigamos. Dice que Saúl tomó sus mujeres de las tiendas de Canaán. Si os acordáis, se casó con unas mujeres de Canaán, lo cual a sus padres, a Isaac y Rebeca, muy bien, no les hizo ninguna gracia. ¿Vale? Entonces dice: a Ada, hija de Elón, ahí la tenéis la primera, ¿verdad? El Eteo, he puesto el nombre y debajo, no sé si lo podéis leer, que de quién era hija. Muy bien. Hay nombres que se repiten, hay nombres, me metí en internet para ver, porque algunos nombres que aparecían anteriormente de estas mujeres aquí son diferentes. Hay quien piensa que es porque a lo mejor tenían dos nombres, o porque tenían un nombre como cananeas y luego cuando vinieron y se casaron y pasaron a formar, pues, de la descendencia de Isaac y tal, que les cambiaron. Hay varias teorías, ¿no? Pero son las mismas. Dice: a Ada, hija de Elón el Eteo, a Oribama, hija de Ana, hijo de Zibeón el Ebeo, y a Basemar, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. A Esaú, a Ada le dio a luz a Elifaz. Ahí. Basemar le dio a luz a Rehob. Y a Oribama le dio a luz a Jeús, a Jalá y a Jeús. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Y sigue diciendo: Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, sus ganados, todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y dejó a otra tierra separándose de su hermano Jacob, porque los bienes de ambos eran tantos que no podían habitar juntos, ni la tierra en donde habitaban los podía sostener a causa de sus ganados. O sea, tenían tantos ganados, tantos animales, que no había pasto para todos. Así que Esaú tuvo que coger y marcharse a otra tierra, porque pues no había suficiente para los dos. Pero lo que me llama la atención es que dice que los bienes de ellos eran tantos que no podían habitar juntos. O sea, no solo los bienes de Jacob, también los de Esaú. Esaú también se había hecho rico, muy rico. Y yo estaba pensando que realmente a él le vino esta bendición, se había hecho rico y tal, es parte de la bendición de ser descendiente de Abraham. Por eso es que también había sido bendecido. Ahora, él recibió bendición por ser descendiente de Abraham, recibió una bendición económica, y que yo creo que esa era realmente la que a él le importaba. Esta. La bendición económica, el dinero, ¿verdad? Lo material. Pero realmente la mayor bendición no es la material, sino la espiritual. La mayor bendición es ser parte del pueblo de Dios y estar en los propósitos de Dios. Jacob fue escogido por Dios y Dios trató con él para que de él, de su descendencia, naciera Mesías. Mientras que Saúl siempre fue por la libre, fue a sus intereses, fue de lo suyo, pasó de las enseñanzas de su padre, se casó con quien le dio la gana, hizo, como dicen por ahí, que su capa un saludo. Ahora, lo que me llama la atención es que muchas veces, cuando hablamos de que, bueno, que de la bendición que le dio cuando Dios hace pacto con Abraham, con Jacob y tal, ¿no? Que dice que le bendeciré, le bendeciré. Y siempre en nuestra mente, en lo de la bendición está asociado con dinero. Pero yo no sé de dónde sacamos eso. Es algo como que asociamos que el tener dinero es sinónimo de bendición de Dios, que Dios te está bendiciendo. Y la verdad, yo eso no lo encuentro en la Biblia. Dice como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Yo no veía a Pablo dando la abundancia, ni a los apóstoles, y muchos que decían de que Jesús que era rico, porque no sé qué, porque su túnica que era de una sola pieza, y que solo. Un montón de cosas raras, y yo lo que veo es que mucha de la gente, estos predicadores de la teología de la prosperidad, han cogido un montón de textos bíblicos y los han retorcido de una manera increíble para meternos en nuestra cabecita que el tener posesiones económicas, el tener dinero, el estar bien económicamente, es sinónimo de bendición de Dios. Y yo te digo una cosa, yo creo que muchas veces es una maldición. Porque ¿cuánta gente se ha apartado del Señor por las cuestiones, por tener esto? Pues cuando ya tiene dinero, ¿qué le pasa a por ahí? Y cuando ya nos va bien todo económicamente, pues como que bajamos la guardia, pues no. Y yo en eso estoy convencida, que la bendición no tiene nada que ver con el dinero, que la verdadera bendición es la espiritual. Porque ¿sabes una cosa? No nos vamos a llevar nada de este mundo. Así que esas bendiciones materiales no son nada, es algo temporal. Lo único que se va a quedar con nosotros por la eternidad es lo que hayamos hecho para el reino de los cielos. Eso es lo único que nos vamos a llevar, todo lo demás aquí se va a quedar. Los frutos que hayamos dado para el reino de los cielos, eso va a permanecer con nosotros para siempre. Porque las bendiciones materiales van y vienen, pero las espirituales son eternas, ¿verdad? Ahora, visto desde fuera en ese momento, podría parecer que eran iguales los dos, pero la verdad es que vamos a hacer lo mismo entre ellos. Jacob estaba en los planes de Dios y Esaú no. De hecho, la descendencia de Jacob, Israel, permanece hasta el día de hoy. Mientras que la descendencia de Esaú, de la cual estamos hablando hoy, de los descendientes de Esaú, fue maldecida por Dios y se lo ganaron a pulso. Y hoy en día no existe. Me metí en internet con muchos comentaristas, muchos tal, dicen que hay quien dice que sí, que todavía quedan algunos, que la profecía de que serían exterminados aún no se ha cumplido, pero la mayoría dicen que sí, que ya no existe. Porque Dios profetizó que, y luego vamos a leer alguna de esas, un par de esas profecías que Dios dijo que serían exterminados. Vamos con el versículo 8 al 19, 4, número 2. Y ayúdate. Muy bien. Esto es un 6 o un 8. Es que ni con papa. El 8. Y dice, por eso, o sea, porque eran muy ricos, Esaú, o sea, Edom, que bien que no lo repite cada rato para que se nos quede, habitó en los montes de Seir. Esa es otra. Cuando oigamos mencionar, porque el monte de Seir, sabemos que se está refiriendo a los descendientes de Esaú, a los edomitas, ¿vale? Porque es donde ellos iban a vivir a partir de este momento. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Estos ya son los nietos, ¿vale? Y estos son los nombres de sus hijos: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Saúl; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Saúl. Ahí están en el cuadrito, ¿vale? Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatán y Zenar. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Curioso, que es la única que menciona aquí y dice que su madre era una concubina. Yo no sé si lo dice tan despectivo, no sé. Estos son los hijos de Ara, mujer de Saúl. Los hijos de Reuel fueron Naa, Zera, Sama y Miza. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Saúl. Y estos fueron los hijos que dio a luz a Olibama, mujer de Saúl, hija de Aná, hijo de Gibeón, Jeroús, Jalam y Coré, hijos de Saúl. Muy bien. Hasta el 19 ya leí. Estos son los jefes de entre los hijos de Saúl. O sea, parece que al principio empezaron a crecer mucho y entonces como que el liderazgo estaba dividido así como por clanes, ¿no? Para tener el control del pueblo, ¿verdad? Como por jefes de clanes, ¿no? Hijos de Elifaz, primogénito de Saúl, los jefes de Man, Omar, Cefo, Zenar, Coré, este aparece ahora y no había aparecido antes, Gatán y Amalek. Es el mismo, el cuadro, pero sí, muy bien. Estos son los jefes de Elifaz. En la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl, los jefes de Naat, Fera, Sama y Miza. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Son los que proceden de Basemat, mujer de Saúl. Si os dais cuenta, esto es que es un lío que... Por eso lo puse en cuadritos, porque si no, no hay quien se entere. Así le invito. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, los jefes de Jeús, Jalam y Coré. Y estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Aná. Todos ellos fueron los hijos de Saúl, o sea, Edom, y fueron sus jefes. Ahora, los edomitas, descendientes de Saúl, en los montes de Seir, este pueblo, la verdad, que mostraron su enemistad contra los descendientes de Jacob, su hermano. O sea, que los edomitas y los israelitas, por causa de sus padres, son, como quien dice, hermanos, ¿verdad? Y mostraron su enemistad contra el pueblo de Israel cuando no quisieron dar a Moisés y a su pueblo la autorización de pasar por su territorio, en Números 20, del 14 al 22. Cuando Israel salió de Egipto y iba hacia Canaán, les pidieron a los edomitas pasar por su territorio, pero ellos no le dieron permiso y tuvieron que dar un gran rodeo. Por ahí empezaron. Pero lo más grave vino después. Más adelante, Edom se había unido con otros pueblos a Israel para luchar contra Babilonia. O sea, Israel junto con Edom y diferentes pueblos habían hecho una alianza para luchar contra los babilonios, ¿verdad? Pero cuando Nabucodonosor, si os acordáis, ¿verdad?, que fue muchos años después, cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, la rodeó, ¿verdad? Entonces los edomitas dijeron, vamos a perder, van a ganar los babilonios. ¿Pues qué hicieron? Traicionaron el acuerdo y se pasaron, de verdad, por traicioneros total. Se pasaron con los babilonios, se pasaron con Nabucodonosor y se pasaron, pues claro, al lado de los vencedores para saquear la ciudad y repartirse el botín con ellos. Pero una cosa, esto no quedó así. Los profetas profetizaron contra ellos por su enemistad contra los israelitas, que eran sus hermanos. Y bueno, hay varias profecías, pero voy a leer dos. Una en Ezequiel 35, y que son muy fuertes, por cierto. Ezequiel. Aquí. Ezequiel. Muy bien. Vale. Ya está. Ay, bueno, ahí está. Ezequiel 35, el capítulo 35, muchas gracias. Dice así: es que lo que he querido también es, como son los puras genealogías, que tengamos una idea general de cómo era el pueblo de Edom, cómo empezaron y cómo terminaron, y cómo, qué los caracterizó como pueblo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir. ¿Quién es el monte Seir? Edom. Edom, chicos, me interesa. Y profetiza contra él. Es que es bueno que no, porque yo he leído cosas y digo, ¿y esta gente de dónde ha salido? ¿Y esto de qué está hablando? O sea, no es contra el monte, es contra el pueblo que habitaba en ese monte, ¿vale? Profetiza contra él diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, monte Seir, extenderé mi mano contra ti y te convertiré en un desierto desolado, tus ciudades asolaré, quedarás desolado y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo en que su maldad fue consumada. O sea, cuando Dios los castigó por su maldad, ellos aprovecharon. Por eso, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destruiré, te destinaré, y sangre te perseguirá, porque no aborreciste la sangre, sangre te perseguirá. Convertiré el monte Seir en desierto desolado, y eliminaré de él al que salga y al que entre. Llenaré sus montes con sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán los muertos a espada. Yo te pondré en perpetua desolación, y tus ciudades nunca más se restaurarán. Y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto dijiste: las dos naciones, las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, o sea, la suya y la de los otros. Cuando estando allí Jehová, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová, o sea, como que se levantaron hasta incluso contra Dios. Por eso digo yo, dice Jehová el Señor, que yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. O sea, se volvieron contra el pueblo de Israel y contra el Dios de Israel. Yo lo oí, así ha dicho Jehová el Señor: para que toda la tierra se regocije, yo te convertiré en una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada. Así haré contigo: asolado será el monte Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. O sea, por su enemistad contra sus propios hermanos, y además que se levantaron también contra ellos. Y el otro, la otra palabra está en Abdías 8:14, y este también es muy fuerte. Abdías es un del versículo 8 al 14. 8:14 me refería del 8:14. Aquel día, dice Jehová, haré que perezcan los sabios de Edom, o sea, descendientes de Saúl, y la prudencia del monte de Saúl, y tus valientes, Temán, serán amedrentados, y será exterminado todo hombre del monte de Saúl. Por haber maltratado a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás exterminado para siempre. O sea, cuando, o sea, no hay lugar a interpretaciones, esto es clarísimo. Cuando extraños llegaban cautivos su ejército, o sea, el ejército de Israel, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, o sea, para repartirse el botín, tú estabas allí presente y te portaste como uno de ellos. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá el día en que perecieron. No debiste burlarte en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No. No debiste alegrarte de su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las estas que así que fuerte. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban. A los que escapaban ellos no los dejaban escapar, se los mataban. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. O sea, realmente fueron crueles, crueles, crueles. Fueron muy malos. Por eso digo que se ganaron a pulso lo que Dios les dijo. Y lo peor es porque eran sus hermanos, eran familia. O sea, lo más grave del asunto es que eran familia. Bien. Entre estos descendientes de Saúl se encuentra otro que también es de la marinera, el hijo de la concubina, Amalek, padre de los amalecitas, que más adelante, pues cuando sigamos estudiando, van a aparecer estos amalecitas. Y estos amalecitas también eran crueles, se caracterizaban por ser una gente muy cruel, y a lo largo de su historia también pelearon contra Israel. La primera vez ocurrió cuando, después del Éxodo, ellos atacaban la retaguardia de Israel cuando iban Josué, bueno, al final los derrotó, ¿no? Pero iban atacándole los que quedaban atrás, los más débiles, pues ellos iban atacando la retaguardia, un poco cobardes, en lugar de ir de frente iban por detrás. Y su aniquilación, la de los amalecitas, los descendientes de Amalec, nieto de Saúl, fue profetizada por Moisés y Balaam, porque también ellos también oprimieron a Israel dos veces en tiempo de los jueces. Bueno, seguimos con el 4 número 3, el versículo 20. Dice: estos son los hijos de Seir. Ahora está hablando de la gente que habitaba en los montes de Seir antes que llegase los descendientes de Saúl y su familia. Estos son los hijos de Seir, el Horeo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Gibeón, Aná, Bisón, Efer y Bisán. Bisón, Bisán, Benjamín. Estos son los jefes de los Horeos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán. Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaá, Ebal, Sefo y Onán. y los de Gibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los años de Gibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron hijos de Disón: Dan, Esban, Itrán y Kerán. Y estos los hijos de Fe: Bilán, Zabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos los jefes de los oreos, los jefes Lotán, Sobal, Gibeón, Aná, Disón, Efer y Disán. Estos fueron los jefes de los oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Bueno, los nombres oreo y hebreo en un principio designaban pueblos distintos, pero después llegaron a usarse a veces como sinónimos. Ahora, lo interesante aquí en Deuteronomio 2.5 nos dice que el territorio de Edom no era parte de la tierra prometida a Israel y que nunca sería parte de ellos, porque en Deuteronomio 2.5 Dios le dice al pueblo de Israel: no os metáis con ellos, o sea, con los descendientes de Saúl, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Yo lo que veo aquí es que Dios es justo y que Dios es bueno, que Dios a Esaú, por causa de Abraham, Isaac y Jacob, también le dio su heredad, le dio su parte. Y yo lo que veo es que Dios le da oportunidad a todo el mundo. Lo que pasa es que luego uno decide y escoge qué es lo que hace con las oportunidades que Dios le da. Pero Dios no fue injusto y decir: bueno, a Jacob le doy y tú búscate la vida. No, le dio su heredad, le dio la oportunidad de ser un gran pueblo, porque aquí ellos crecieron. Vemos que eran jefes de clanes, o sea, fue un pueblo grande. Y ahora, como vamos a leer a continuación, hasta reyes tuvieron. Fue un pueblo grande, ¿verdad? Y es más, los edomitas que se unieran con los israelitas en matrimonio serían aceptados como pueblo de Dios en la tercera generación. Mientras que, por ejemplo, los moabitas y otros, hasta la décima no serían aceptados. O sea, como que Dios les está dando oportunidades constantemente. Y luego seguimos en el versículo 31. Aquí ya no tengo cuadros. Ah, sí, está. He puesto un mapita. ¿Ves? El amarillo de abajo es el reino de Edom, el ratote ese. Oye, me dio un buen territorio, ¿eh? Que no se quejen. Pues, y si veis arriba, yo no sé si lo podéis ver desde arriba, el verde de este lado es el reino de Judá y tal, ¿verdad? Y ya para arriba, pues la tierra prometida, la diferentes tribus y todo esto. Pero para que os ubiquéis un poquito, ¿verdad? Cuando venían de abajo de Egipto, pues tuvieron que rodear, tuvieron que pasar directo. Muy bien, estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que tuvieran rey los hijos de Israel. Tuvieron reyes ellos primero, antes que los otros. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera de Bosra. Murió Jobab. Aquí no lo he hecho porque se muere uno y viene otro, o sea, no había que me confusión posible. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam de la tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Adad y en su lugar reinó Samna de Masreca. Murió Samna y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth, que está junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Anán, hijo de Acbor. Murió Baal Anán, hijo de Acbor, y reinó Adad en lugar suyo. El nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Metabel, hija de Matres, hija de Metab. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl, por sus familias, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Geete, Aholibama, Ela, Pinón, Tenat, Temán, Nizaz, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según los lugares que ocuparon en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Y nos gusta recordar para que no se nos olvide que los edomitas son, pues, descendientes de Esaú. Pero yo me quedé reflexionando, ¿no?, en Jacob, los descendientes de Jacob, los descendientes de Esaú, que terminaron de forma muy diferente, pero yo pienso que yo no sé hasta qué punto la enemistad de los padres, el rencor por lo que pasó entre Esaú y Jacob, alcanzó a las posteriores generaciones. No sé hasta qué punto. Yo esto os lo dejo ahí para que reflexionéis en ello, porque no quiero decir esto pasó por esto, esto y esto, ¿no? Pero lo que veo aquí es que porque hiciste esto a tus hermanos, porque esto, yo no sé hasta qué punto la falta de perdón y el acarrear de generación en generación lo que pasó atrás. Oye, lo que pasó déjalo atrás. O sea, a mí esto me hace pensar un poquito en la falta de perdón, en que no podemos los hijos cargar con los pleitos de los padres. También veo otra cosa, y es que los dos fueron hijos de Isaac, tuvieron la misma educación, aunque Jacob fue escogido por Dios, ¿no? Pero Esaú tuvo sus oportunidades y tomó sus propias decisiones. Y a mí también, como madre, me hace reflexionar. Yo estoy clara que por ser hija de Dios, mis hijos son bendecidos. Pero también estoy clara que ellos toman sus propias decisiones. Y yo soy consciente y no me confío de, bueno, como son mi, yo tengo al Señor, yo amo a Dios y busco al Señor, pues mis hijos están ahí seguros. Nada está garantizado. Y yo por eso creo que soy partidaria de que cada día tenemos que estar cubriendo a nuestros hijos en oración, cuidándoles, orando por ellos, ¿verdad? Porque sí, la bendición de Dios está sobre nuestros hijos por causa nuestra, pero ellos toman sus propias decisiones también. Bueno, y aquí está. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.